sentado encima de una bicicleta, sin luz de delante ni luz de atrás. Atemorizan las aceras a las viejas, te quita el hipo al salir del portal. Pincha siempre los globos de los niños y se queda a verlos llorar. Daltónico ante los semáforos, los perros ladran al verlo llegar. Solo cuando le adelanta otro ciclista, estira el brazo para señalizar. Por aquí ves el ciclista enmascarado, será mejor que vaya con cuidado. Anda suelto el ciclista enmascarado, tal vez ya te lo hayas cruzado. Por donde pasan sus dos ruedas, vuelan los retrovisores, un manillar afilado para rayar la chapa de los coches caros. Y es que el demonio circula en bicicleta, escapando de los coches de la secreta. Es el ciclista del antifaz que salvará a las jovencitas de su virginidad. En las esquinas para sorprender a incautos conductores noveles que aún llevan colgando la L. A pijos en deportivo, pijas en todo terreno, con el poder de enervar al conductor más sereno. De esos que lleva el letrero de no corras papá, no podría aunque quisiera, no les deja adelantar. Pesadilla de taxistas y de autobuseros. Cuanto más grande es lo que lleva detrás, más lento el pedaleo. Cuando se para en un cruce, suelta dos palmos de rueda, hasta que da volantazo y luego la retira como si no fuera con él el caso. Es el ciclista enmascarado, el asesino del tráfico rodado. Perdió la cuenta de las palomas muertas, se esconde bajo la máscara una sonrisa abyecta. Pincha las ruedas de las otras bicicletas o le suelta sutilmente los frenos. Si los ve caer, los atropella cuando están en el suelo. Lo atropello con fuga la luz de la luna y patear los cubos de basura y las cubiertas cubiertas de sangre seca y plumas. Es el ciclista enmascarado que siembra el pánico en el tráfico rodado. El enemigo de todo transeúnte que camina pacíficamente en la urbe. Es el ciclista enmascarado, será mejor que mires a los dos lados. Es el ciclista enmascarado, tú vas a cruzar pero él ya va cruzado. Es el ciclista enmascarado, eso es terrorismo y no lo de la ETA. Es el ciclista enmascarado, te violará con su bicicleta. Es el ciclista enmascarado, se comerá a los niños. Es el ciclista enmascarado, el mayor peligro. Es el ciclista enmascarado, secuestra carritos de bebé. Soltarlos cuesta abajo, es su mayor placer. Es el ciclista enmascarado. Es el ciclista enmascarado. Es el ciclista enmascarado.